106.1 y radioquermes.com allí en internet. Y tenemos una nota importante ahora porque vamos a hablar de tenis y estamos en comunicación telefónica con Agustín Caleri, ex tenista profesional y presidente de la Asociación Argentina de Tenis. Agustín, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, está el tema rondando aquí en la provincia de La Pampa de que se va a reactivar la Federación Pampeana de Tenis. ¿Estuviste al tanto de este tema? ¿Has estado charlando con dirigentes de la provincia de La Pampa? Sí, he estado hablando mucho con Seferino Almudévar, el subsecretario de Deportes. Uh-huh. Y la verdad que sí, estaba hablando mucho, le manifesté mi intención de reactivar la Federación Pampeana de Tenis. Bueno, un poco por la cercanía con Córdoba y lo importante que es tener una federación y que el deporte crezca de Pampa, en este caso el tenis. Yo creo que es muy importante. Yo creo que hoy la situación del tenis en Argentina ha cambiado mucho por una cuestión de que fue uno de los primeros deportes que se pudo empezar a practicar en la Argentina. Eso también un poco lo potenció porque muchos han empezado a incursionar en el tenis, que muchos chicos por ahí realizaban otro deporte que hoy por hoy no se podía practicar y empezaron a incursionar en el tenis, ha crecido el crecimiento de jugadores, sobre todo los más chiquitos. Entonces yo creo que la federación no podía no tener, la Pampa no podía no tener una federación, entonces hablando mucho con Seferino, siempre la intención nuestra como asociación argentina de tenis que vuelva a reactivar, que la Pampa vuelva a tener. Yo creo que si pasaron 17, 18 años de la última vez que la Pampa tuvo una federación. Entonces yo creo que es muy importante lograr que vuelva a reactivarse todo eso. Sí, sí. Yo jugaba en ese momento cuando tenía 11, 12 años al tenis y recuerdo que había federación, pero desde ese momento que aproximadamente no hay. ¿Son muchas las provincias que no tienen hoy una federación o es el caso de La Pampa el único? No, el caso de La Pampa y Tierra del Fuego. Ah, pero bueno, Tierra del Fuego es sí, por las condiciones, situación, ¿no? Sí. Las condiciones climáticas y bueno, pero eso es otra situación, digamos, geográfica. Sí, sí, sí. Pero así todo se puede, porque ellos tienen instalaciones que se juegan bajo techo, indoor. Pero bueno, no tenían la federación y también estamos, recorriendo todos los pasos para que se crea también la federación en Tierra del Fuego. Agustín, buenas tardes. Puntualmente hablando, quisiera consultarte cuál es la ayuda que ustedes como federación con Tigo a la cabeza van a darle a la provincia. Tenemos entendido que serán capacitaciones, becas. Sí, capacitaciones, becas, todo lo que sea en la colaboración para la realización de torneos, que la Pampa pueda llegar a tener otra vez torneos nacionales. Eso es lo que implica eso, ¿no? Que varios jugadores del país estén jugando en La Pampa, que los chicos también de la provincia empiecen a competir regionalmente también y que estén federados y como decía vos, de bajarle capacitación, el profesorado, hay muchas cosas que se pueden empezar a bajar y hay muchas cosas que también estamos gestionando con el gobierno nacional para que el tenis federal empezar a bajar por las provincias, por los gobiernos de las provincias, por la secretaría, varios programas que estamos terminando de cerrarlo, de darle bien un enfoque para que el tenis sea federal, de que el tenis también se pueda practicar en los colegios, que esté en la currícula escolar, porque en realidad los primeros pasos en el tenis no necesariamente vos podés, o sea, necesitás una cancha de tenis para dar los primeros pasos. O sea, hoy la mayoría de las escuelas tienen un playón deportivo, y en un playón deportivo con mini redes, con pelota de baja presión, capacitando a los profesores para que le den ese primer impulso, ese primer contacto del chico con la raqueta, para que empiece a incursionar en el tenis, para que se dé cuenta que es un deporte que es divertido, que se puede practicar, y después de eso, del colegio, ¿qué hace? Si ya le gusta, empiezan a ir a los clubes, que es lo que es la cadena que nosotros queremos empezar a que empiecen a rodar, ¿no? De que el colegio vayan a los clubes y que los clubes empiecen a volver a tener esa cantidad de chicos que se han perdido por varias cuestiones y que no queremos que se pierda. O sea, la vida social del club es muy importante para el crecimiento del chico. Claro. Siempre hubo un problema en la Argentina y es que era un deporte muy elitista, digamos. Hacía falta una cierta posición económica por ahí para el tema de las raquetas, las clases y demás. ¿Eso se modificó un poquito con el paso de los años? Mirá, era, o sea, se llamaba deporte elitista hace 40, 50 años atrás. Hoy es el segundo deporte, después del fútbol, que más se practica en la Argentina. Ajá. O sea, es un deporte popular. Entonces yo creo que no lo llamaría elitista, no lo llamaría más elitista. Por supuesto que cada es diferente, ¿no? Porque no es lo mismo que vos necesitas zapatillas, la raqueta, un montón de cosas, que es como el jugador de fútbol necesita el botín para ir a la pelota, te la da el club. Pero vos en tu comienzo las zapatillas lo necesitas, la media, o sea, todo el comienzo uno siempre tiene que empezar a invertir, es así, para que pueda practicar el deporte. Pero hoy ha cambiado mucho a lo que era 40 años atrás, lo que ahora. Yo creo que el tenis es mucho más accesible y hay formas de que sea accesible, gestionando con los gobiernos municipales, gobiernos provinciales, gobiernos nacionales, que es lo que queremos hacer. O sea, nosotros estamos tratando de que de a poco el tenis entre en la currícula escolar, gestionando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Desarrollo Social también, por el tema de los materiales, nosotros del lado nuestro la capacitación de todos los profesores. O sea, cuando hay buena voluntad de todas las partes, todo se puede lograr. Esa es un poco tu visión, digamos, al frente de la Asociación Argentina de Tenis, digamos, apostar a lo formativo. Totalmente, yo creo que lo formativo y el tenis social, el deporte social es muy importante. Porque uno cuando es tenista profesional ya entra dentro de una vorágine que ya va solo y es su profesión. Claro. Nosotros necesitamos que cada vez haya más chicos jugando al tenis, más chicas jugando al tenis. Por supuesto que nosotros necesitamos de esos espejos para que los chicos se motiven, como en el caso del Peque, como en el caso de Nadie en el tenis femenino. Pero bueno, tenemos la responsabilidad nosotros, como Asociación de Tenis, junto con las federaciones, para que desarrollemos eso y sepamos, en el buen sentido, usar ese buen momento que están pasando los jugadores profesionales para empezar a tener esa masa de chicos jugando al tenis y que también los demás jugadores, que nosotros siempre le decimos los jugadores que cuando intentan ser profesionales o el jugador social que tiene 20, 25 años, sigue incursionando el tenis, porque había un momento, una brecha de 16, 17 años hasta 24, 25, había muchos chicos que dejaban de jugar al tenis, que eran los chicos que intentaban ser profesionales y no lo lograban. Pero nosotros tenemos que lograr de que esos chicos sigan jugando al tenis, que estudien, que hagan una carrera, pero que también puedan tener la posibilidad de jugar torneos de primera, que se llaman los torneos Pro Tour, que son como los top 10 de antes, o los torneos de primera, que son con una cantidad de dinero de premio, pero motivándolo para que sigan jugando y no dejen de jugar. Porque un deporte vos lo podés practicar hasta, no sé, hay jugadores que están compitiendo de 95 años. Claro. Entonces, yo creo que un deporte para toda la vida, pero tenemos que ser inteligentes para que el jugador social lo siga practicando. Sí, el otro día, la semana pasada precisamente, hablábamos con Paola Suárez y hablábamos de la importancia de este efecto rebote que genera la participación, en este caso en el tenis femenino de Podoroska o de Schwartzman en el masculino, y lo que genera por ahí en los más chicos, ¿no? De estas ganas de por ahí de meterse en el deporte, por ahí alguno que no conozca mucho el tenis. No, sí, lo de Nadia, es más, yo se lo manifesté cuando ella ganó la medalla de oro en los Panamericanos de Perú. Yo le manifesté que ella iba a ser el nuevo espejo del tenis femenino, donde las chicas se iban a reflejar para empezar a incursionar en el tenis. Imagínate ahora, se agarró, top 50, está 48, con toda la exposición que ella tuvo, y que a nosotros nos sorprendió, tenísticamente hablando, de que haya hecho 6 medallas, porque nosotros la conocemos hace muchos años, y ya tenísticas, sus cualidades mentales para competir. Ella tenía una falencia que se lesionaba mucho, y yo creo que dio en la tecla con su equipo de trabajo, con su preparador físico, que cuando ella se sintió segura de su estado físico, que ella podía competir sin tener problemas, lo otro lo tenía. Y eso es lo que viene mostrando. O sea, jugó un Roland Garros, jugó 3 partidos de clasificación, llegó a semifinal, con muy buen estado físico. Yo creo que ella, cuando eligió esos tres factores que el deportista lo tiene que tener meramente alineado, porque si no lo tiene alineado, no logra objetivo. Yo creo que ella lo logró y lo demostró entre la cancha, fue lo que para eso. Y eso es bueno porque también va a contagiar a todas las jugadoras que también están incursionando en profesionalismo y diciendo, che, mira, nadie pudo, yo también puedo. Que es un poco lo que nos pasó a nosotros en nuestra generación, que era la famosa legión. O sea, cuando vimos que Hernán Gómez se metió, que Franco Quintari se metió, y nosotros siempre entrenábamos entre nosotros en Buenos Aires, y sabíamos que realmente le ganábamos a Gómez, le ganábamos a Franco, y dijimos, bueno, si ellos están, ¿por qué nosotros no? Entonces también es como de contagio, y se va contagiando la gente a nivel social y a nivel profesional también, de que los jugadores se empiezan a meter. Sí, sin dudas, Agustín, es muy importante esta aparición de Nadia Podoroska, que no se puede llamar como aparición, sino como, una etapa dorada de su carrera. Lo que vos decías, las lesiones, los malos tragos, la mejora en muchos aspectos ahora de su juego que le permiten tener una confianza y saber que puede llegar lejos y mantenerse ahí en la elite del tenis. Nos llamaba la atención con Johnny hablando con Paola Suárez, que era 16 años desde que la última argentina llegó a una semi de Roland Garros o de un gran slam. El foco principal me imagino que está ahí, ¿no? En el tenis femenino, porque por ahí sí vemos un poco el masculino. Siempre hubo buenos tenistas ahí en los primeros lugares del mundo. Sí, en Argentina, o sea, son dos realidades distintas. O sea, lo que él tenía masculino y lo que era el tenis femenino. Y no tendría que haber sido así, porque la historia que tiene el tenis femenino en Argentina es muy grande. De Gabriela Sabatini, con las demás jugadoras, no las quiero nombrar todas, porque seguro que algunos me voy a olvidar, porque son muchas. Sí, sí. Pero hay mucha historia en el tenis femenino de jugar a top ten. O sea, la última fue Paola Suárez, que hizo semi de Roland Garros en el 2004, y donde también tuvo tres semifinalistas varones ese año. Fue Gaudio, que fue el año que ganó Gaudio a Cori en la final, y tuvo una Baldián en la otra semi. Yo creo que fue un año muy bueno. Después también tuvo Gisela, varias jugadoras que tuvieron buenas actuaciones en Roland Garros, pero bueno, semifinales, una semifinal. Yo creo que esto es un puntapié inicial para que el tenis se empiece a desarrollar, más en el tenis femenino, y en el tenis masculino también. Yo creo que lo que hizo el Peque en dos semanas también fue muy bueno, final de Roma, semifinal de Roland Garros, está 8 del mundo, en Roland Garros también tuvimos semifinal de un junior, Bautista Torres, semifinal de Gustavo Fernández en tenis de silla de ruedas. O sea, tuvimos 4 semifinalistas. Entonces, eso es muy bueno para el tenis argentino, y eso es lo que tenemos que nosotros capitalizar y hacerle ver a los jóvenes, a los más chicos, que entrenando, sacrificándose, se puede llegar, pero también teniendo una asociación argentina presente atrás, donde le gestiona lo que necesita, estar presente para las necesidades que tiene, porque no solamente a veces las necesidades son económicas, después pasan un montón de necesidades que también hay que estar, poder solucionar el problema, gestionarle cosas, nosotros estamos para eso, porque nosotros todas las pasamos esa. O sea, yo la pasé de los 4 años, hasta los 33 que jugaba el tenis, sé lo que necesita un jugador del social hasta llegar al profesionalismo. Entonces, eso es lo que tiene bueno por hoy la asociación de tenis, que tiene una gran cantidad de exjugadores dirigentes, con dirigentes de clubes, presidentes de federaciones, que yo creo que es un buen mix, donde hay personas dirigentes de federaciones y clubes que también necesitamos esa experiencia el día a día de manejar una federación o de un club, más los exjugadores que saben lo que necesita un jugador desde lo social hasta el profesionalismo. Yo creo que eso es muy bueno para llevar adelante una federación nacional de un deporte. Imagínate, yo creo que hay muy pocas federaciones en el mundo que tienen la cantidad de exjugadores, de la calidad de exjugadores que tiene Argentina como dirigente. Sí, tenés razón. Yo quería aprovechar, ya que hablas de la actualidad de los deportistas, preguntarte, ¿lo ves al Peque con chances de clasificarse al torneo de maestros? Y de paso preguntarte por las modificaciones de la Copa Davis. ¿Cómo se ha tomado en el ambiente del tenis estos cambios que se han venido dando y ustedes como federación, les ha parecido algo favorable o no? Mira, te respondo lo del Peque primero. Yo creo que el Peque tiene chance, por supuesto que tiene chance. Hay que ver ahora en los últimos torneos que quedan, a ver los resultados que tiene, porque va a depender de él y de los que también están peleando con él. cuáles son los resultados que tienen, pero como chance tienen, seguro. Y después el cambio de formato de la Copa Davis, yo creo que era necesario ese cambio de formato, porque ya era un formato que tenía una antigüedad de 118 años, el anterior. Y nosotros le preguntamos a los actores principales, que son los jugadores. No fue una decisión basada en una mesa con dirigentes. Lo primero que fuimos, le fuimos a preguntar a los jugadores. La manera vieja, ya sabían cómo se jugaba, cómo era la manera nueva. Y ellos dijeron, la mayoría, un 80% dijo que querían el cambio. Por supuesto que institucionalmente es un ingreso de dinero que de la otra manera por ahí no lo tenés ni no sé si haciendo final de Copa Davis. Claro. Entonces nosotros también analizamos muchas cuestiones. La decisión de los jugadores, la opinión de los jugadores, más la decisión institucional y económica, que nos beneficiaba más. Igual así, vos seguís jugando la eliminatoria, digamos, al grupo mundial, eliminatoria del grupo mundial, lo seguís jugando con el formato viejo, de local o de visitante, según quien te toque. Lo que se cambió, que se juega el mejor de tres sets, que eso me parece que era fundamental. Uh-huh. Y yo creo que va bien, por supuesto que todo cambio lleva su tiempo, pero bueno, yo creo que va por buen camino. Yo creo que la intención de hacer... porque, ¿qué pasa? Hoy por hoy podemos decir que el tenis tiene un mundial de tenis. Antes no. Hoy por hoy tenemos un mundial porque tenés fase de grupo, digamos, de tres países, y después jugás a simple eliminación, como uh-huh. tienen todos los deportes. Claro. Y el tenis no lo tenía así. Agustín, en febrero había un preacuerdo para concretar el Centro Nacional de Tenis. ¿Quedó descartado esto por la pandemia? ¿Se atrasó? ¿En qué situación está? No, descartado no. Estamos, seguimos en conversaciones constantes con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos mismos están diciendo, digamos, la necesidad de que eso se ponga en funcionamiento nuevo. Yo creo que antes de fin de año, para decirte, una fecha larga, yo creo que antes de noviembre o a mediados de noviembre vamos a estar firmando ese convenio y ya haciendo realidad el sueño que siempre quisimos, que tuvimos de cuando éramos jugadores, de tener un centro nacional de tenis donde el chico tenga su hospedaje, donde tenga su parte de asistencia médica, el gimnasio, donde pueda comer, donde pueda entrenar, como una federación, como una potencia mundial que somos. Claro. Agustín, te agradecemos por supuesto por estos minutos para Radio Kermés aquí de La Pampa. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, agradecer ahí a Ceferino, la verdad que está haciendo un gran trabajo, se ha movido mucho con la reactivación de la Federación Pampeana, también estoy hablando con el gobernador, la verdad que muy buena predisposición para poder llevar el tenis a La Pampa y seguir fomentando y seguir capacitando y que cada vez haya más chicos jugando. Siempre decimos que prefiero tener a los chicos haciendo deporte y no en la calle. Y bueno, ojalá que pronto me pueda dar una vuelta por La Pampa, porque me queda cerca, pero estoy acá en Río Cuarto. Así claro. Espero que cuando se concrete la realización de la Federación Pampeana, me voy a acercar, me voy a ir bueno. Para allá. Bueno, perfecto. Agustín, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Saludos a La Pampa. Bueno, la palabra allí de Agustín Caleri, ex tenista profesional, llegó a ser número 16 del mundo, ha jugado Copa Davis en interminables oportunidades y ahora es presidente de la Asociación Argentina de Tenis. Además fue diputado nacional. No hace